todavía falta para Laguna. Recién la Plaza de los Dos Congresos, recién están llegando los y las manifestantes y nos encontramos con los compañeros de Correpi. ¿Con quién estamos charlando? Bueno, mi nombre es Valeria. Nosotros, los compañeros que pudimos llegar por nuestros medios, nos acercamos a la movilización convocada hoy, porque nos parece que es una jornada muy importante, que con la forma de lucha que sea, pero tenemos que manifestarnos, porque lo que se va a tratar hoy en el Congreso nos va a cambiar la vida a todos, sin duda. Y en particular, bueno, nosotros venimos además batallando contra las políticas represivas que estamos sufriendo a partir de la asunción de este gobierno. Así que bueno, varios motivos para estar en la calle. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, obviamente nos encontramos con jubilados, jubiladas, insurgentes en esta concentración, porque dentro de poco, adentro del Congreso, se va a votar o no, pero lo más probable es que sí. Nosotros luchamos para que no se vote la ley de reforma laboral, que no es ninguna mejora ni es ninguna modernización, es simplemente volvernos al siglo pasado, a principios del siglo pasado, y nosotros estamos luchando por la defensa de nuestros derechos. No confiamos en lo que salga del Congreso, porque ahí siempre hay lobbies, empresarios y mucho dinero que corre, y sabemos que se venden y se compran a la orden del día, tampoco en la CGT, que llama un paro dominguero, pero nosotros nos las hemos ingeniado para aparecer acá en esta plaza para hacer acto de presencia y repudiar este proyecto. Como jubilados nos vemos profundamente perjudicados, porque este proyecto, además de afectar a los trabajadores, elimina de a poco todos los aportes previsionales, porque tiende a la precarización laboral y a la esclavitud, y además pretende sacarnos de los jubilados un fondo para pagar los despidos. Entonces esto ya es el saqueo total, es el avasallamiento total, y nosotros ya hemos decidido hace muchos años no vivir de rodillas, sino morir de pie. Entonces estamos acá todos los miércoles, y por supuesto hoy, que es un día de una gran lucha, esperamos que vengan nuestros compañeros desde todos los ingresos a Capital, que estuvieron reteniendo algunos en Puente Pueyrredón, pero han pasado, así que esta plaza se llene de trabajadores. Es nuestro más profundo anhelo, pero si se votara, de aquí en más sigue cada vez más la resistencia, porque los derechos no dependen de las leyes, dependen de la fuerza que tengamos nosotros para que se resista en todos los trabajos y que se dé vuelta a esta situación de una vez por todas. Muchas gracias. ¿Por qué no nos contás de qué espacio sos? Bueno, su lema de jubilados insurgentes, y bueno, todos acá pertenecemos, hemos luchado en distintos gremios desde nuestra juventud, y ahora estoy contenta porque vienen mis compañeros telefónicos, que los acabo de ver, y columnas de todos los gremios. Entonces, bueno, como sea, hay que tratar de venir para hacer acto de presencia en un día tan importante como este. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en la Plaza de los Dos Congresos y nos encontramos con Vanina, del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social. Siempre un placer verlos acá en la lucha, compa. Bueno, ¿y por qué han venido ustedes? ¿Cómo toman este cambio en los derechos laborales? No, la verdad que es un retroceso para todos los derechos de los trabajadores, tanto ocupados, desocupados, y para todo, ¿no? La sociedad en general. Así que vinimos acá a movilizarnos con todas las herramientas que tenemos, que es la fuerza, la masividad, y lo que encontremos para hacerle sentir a este gobierno que vamos a seguir en la calle, que vamos a seguir enfrentando las políticas de ajuste con las que quieren avanzar. Obviamente estas políticas las van a hacer pasar con represión, pero bueno, nosotros seguiremos en la calle cada vez más organizados. Esperamos que podamos hacer unidad en acción para enfrentar lo que se venga para este año, que ya, como venimos viendo, empezó mal, pero bueno, hay que seguir. Gracias.